Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, ¿fue sorpresa? Sí, la verdad, a Pico muchos ya lo habían dado por muerto por salir cuarto en la Liga Pampeana, pero bueno, le demostramos que seguimos vivos, que acá estamos para dar pelea. Bueno, eliminaron a All Boys, ganándole bien, por lo que he escuchado, por lo que he leído en las crónicas. ¿Vos, Valentina, atajabas ahí en All Boys? Sí, yo tuve pasado ahí en All Boys, el año pasado y principios de este año en el provincial que se jugó en enero. Estuve atajando para All Boys, casi un año, un poco menos. ¿Y por qué ahora estás en Pico? La verdad que, bueno, tuve la oportunidad de primero jugar en mi pueblo, porque me alejé de Santa Rosa para poder jugar en mi pueblo, porque yo ya me tengo que ir a estudiar y poder disfrutar de mi pueblo un poquito más. Y después vino la propuesta de Pico Fútbol, porque yo estaba libre en ese momento, y no di muchas vueltas con tal de no quedarme parada. Así que, bueno, salió la propuesta y dije que sí y empecé con los entrenamientos. Así que estoy oficialmente en Pico Fútbol. Bien, ¿sufriste mucho el sábado, Valentina? ¿Te cascotearon el arco un rato? Sí, sufrí bastante. Pelotas, iban pelotas, venían, pero lo supimos aguantar bastante bien. Yo creo que lo dimos todo, dimos hasta lo que no teníamos, con tal de poder mantener el triunfo y poder pasar a semi del provincial. Bien. Se dio esto que hablábamos el otro día de que en el provincial pasado por ahí había una supremacía de los equipos de Santa Rosa o de la Liga Cultural. Y bueno, y ahora pasó que hay, en la semifinal va a haber tres equipos. Y justamente Pico, que era el cuarto, digamos, donde llegaba con menor porcentaje, fue el único que clasificó. ¿A qué crees que se debe eso? ¿Cómo? Perdón, no te escuché la Claro, última que parte. fueron el único equipo de la Liga Pampeana que llegó a las semifinales y que por ahí era el que menos esperaban por haber llegado cuarto. Sí, la verdad que nada, una alegría enorme. Por ahí había muy pocas expectativas por parte de la gente de afuera, como Pico que había salido cuarto en la Liga Pampeana, muchos tenían poca esperanza, pero bueno, creo que le cerramos la boca a algunos que hablaron por demás. Bueno, y Opa. ahora quedamos como el único de General Pico. ¿Y quién habló por demás? No tengo nombre, sinceramente. Hubo mucha gente que nos tiró mala onda siempre. Y bueno, nada, acá estamos demostrando que lo que sabemos hacer, cómo sabemos jugar y cómo sabemos representar a Pico. Muy bien. Valentina, ahora viene Carro. Carro quemado, bueno, el rival durísimo. Sí, rival bastante duro, Carro está bastante bien parado, pero bueno, vamos a ir, vamos a dar pelea, vamos a defender la camiseta, vamos a ir por todo. Valentina, vos lo conocés a Carro y bueno, conocés a la mayoría de los equipos de acá. Las pibas, las compañeras tuyas te consultan cómo juegan, vos les das consejos, ¿funciona así? Sí, como yo tuve pasado en Liga Cultural, conozco a varios equipos y a varias jugadoras de los otros equipos. Entonces hay veces que sí que me preguntan, como para darse una idea, porque tampoco es bueno ir y llegar sin conocer para nada el equipo, porque no sabes a qué te estás enfrentando. Así que como para darse una idea me preguntan, porque de Pico soy la única que pudo jugar del otro lado de la línea, digamos, del otro lado de la liga. Entonces, bueno, me preguntan y si puedo les saco las dudas y si no, bueno. Bien, bien. Valentina, ¿y con qué se van a encontrar con Carro Quemado? Un equipo por ahí con más experiencia que el Boys, por ahí no tan rápido, no tan joven, pero que tiene jugadoras con más experiencia. Sí, Carro tiene jugadoras con mucha experiencia, se conocen hace un montón y creo que entrenan todas juntas. Así que va a ser un partido fuerte, un partido duro, y vamos a tener que meter garra para poder ganar, para poder salir victoriosos. Sabemos que Carlos es un equipo fuerte y hay que darle con todo. Bien, Valentina, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, si no, gracias por estos minutos acá con Kermés. No, solamente, bueno, mandar saludos a mi familia y por ahí a la gente que está escuchando y agradecerles a ustedes por la nota. Bueno, que tengas buen día, Valentina, y éxitos. Muchas gracias.